La ley del mono. La ley del mono. Estaba dedicada para todos los que estáis. Construyo mi futuro con la voz que me dejáis.